Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Ahora estoy acá. No siempre estuve donde estoy ahora. Y hasta recuerdo con nostalgia otros lugares, otras geografías donde yo también fui otro, antesala o simple divergencia de esto que soy ahora. Porque no siempre he sido igual a mí mismo. Me he amado y rechazado muchas veces, porque de enamorarse y poder reconocer espejismos es que se van haciendo los caminos. Y en esas decisiones, en esas cercanías y esos alejamientos, sin duda que mucha gente va quedando atrás. A veces hay que aprender a rehacer el viaje con otras tribus. Uno no puede seguir en los mismos zapatos toda la vida. Porque de eso se trata también crecer. Y siempre estamos en esos movimientos, esos sismos internos que de una u otra manera nos hacen perder partes, para cambiar la forma de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, de lo que somos. Pero una cosa es partir, y otra diferente atacar y volvernos como lobos sobre la gente que antes nos acompañaba. Es cierto, no han seguido con nosotros. Aceptar las diferencias también implica aceptar esos desencuentros. El mundo es muy pequeño como para andar atacando los horizontes ajenos. Tal vez no sean los nuestros, pero no todos podemos tomar las mismas opciones al mismo tiempo, simplemente porque cada uno madura a su ritmo. Y hubo un tiempo en que ni siquiera yo era esto que soy. Y si nos aceptamos a nosotros mismos con nuestros errores y nuestros devenires, bien podemos aceptar los caminos de los demás. No tiene sentido iniciar una inquisición, porque arrasando con todo lo diferente nos perdemos la posibilidad de atrevernos a pensar sobre nuestras propias opciones. Nos perdemos la posibilidad de aceptar que cada uno cumple su parte en esta orquesta, que cada uno tiene una parte de la totalidad, su parte única y especial. En algún momento hay que saber decir: está bien, acepto, ahora soy esto. Pero que yo me desdiga de una etapa de mí no significa hacer ninguna guerra contra los que todavía permanecen allá. Cada uno tiene su propio camino, y de eso se trata. Y hay un solo mundo, un solo puzzle con incontables piezas, y se necesitan todas. Y cada uno tiene una parte única de este rompecabezas. These mist-covered mountains are home now for me, but my home is lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. these fields of destruction. Baptism of fire, I witnessed your sufferings. At the battle rage high, and though they did hurt me so bad, in fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms. There's so many different worlds, sons, and we have just one world, but we live in different ones. Now the sun's gone to hell, and the moon's riding high. Let me bid you farewell, every man has to die, but it's written in the starlight, every line in your palm. We're fools to make war on our brothers in arms. Llevamos un montón de manuales en nuestras mochilas. Nos dicen qué hacer, qué opciones tomar, cómo hacer para conseguir la mejor tajada. Nos dicen muchas cosas. Una infinidad de voces que se nos meten dentro y de una u otra manera terminan por ser nuestra propia voz. Nos pueblan, nos quieren dibujar una imagen de nosotros mismos. Así es este juego. Llegamos con el partido ya empezado y fue necesario que nos explicaran algunas reglas, que inventáramos otras, porque así, solo con mirar, no se entiende mucho de la vida. Somos el resultado de una trama de voces, una urdimbre de historias que han quedado prendidas en nosotros. Pero de vez en cuando es suficiente de tanta palabra ajena que nos puebla, de tantas formas de ser que hemos heredado, y bien vale la pena pegar unos gritos y golpear la mesa para que las piezas que ya nos sirven terminen por caer. Así podemos empezar de nuevo nuestro impulso de ser de vez en cuando otra cosa, pero el secreto de todo sigue estando dentro, justo en ese rincón de la vida donde el amor se despierta y nos inunda. Porque solo buscar información puede hacernos perder de vista que el centro de todo este viaje sigue siendo otro. Aprender a manejar nuestra sensibilidad. Ese es el juego aquí abajo. Y así, A pesar de todos los manuales que hayamos comprado, siempre debemos aprender a hacer el viaje a nuestra manera. Y es probable que nuestra versión de la vida necesite cosas diferentes a lo que otros han necesitado. Y no hay ningún rumbo ya prefijado de antemano, porque somos seres que se despliegan en el tiempo, que tal vez nunca se completen. Y para sostenernos con firmeza en medio de todos los acantilados cotidianos, necesitamos aprender a reconocer que este es un juego complejo, donde nunca estamos solos, aunque siempre estamos intentando encontrar nuestra mejor manera de ser, nuestra propia manera de ser. No importa lo que veas, no te resignes a tomar la palabra ajena como una verdad inamovible. Es tu voz la que tenés que pronunciar al final. Some rules to follow that end this, these and those. No one knows. We get these pills to swallow, how they stick in your throat. No. No te equivoques. No necesito rodearme de gente idéntica a mí. Ya sé cómo pienso. Ya sé lo que me gusta. Necesito gente que me ayude a crecer. Y para eso necesito que me muestren otras aristas del sol. Que no acepten todo lo que digo. Al contrario, necesito que me provoquen para poder crecer. No sé vivir sin someterme al riesgo de tener que fundamentar cada opción, cada jugada. No te equivoques. A veces parece que la vida se trata de llegar a algún lado. Los vendedores de éxito quieren convencerte de eso todo el tiempo. Puede que no lo entiendas, porque el sabor del éxito le gusta a todos. Pero nunca podés hacer nada absolutamente en soledad. No es posible. Siempre es una multitud que nos acompaña, incluso cuando parece que no hay nadie. Así que cuando crees que haces todo a tu manera, como si lo hicieras porque se te ocurrió a vos, como si lo hubieras inventado, tal vez te estés engañando. La vida es un juego en equipo. Y lo importante no es solo lo que uno puede hacer, sino con quiénes juega los juegos que quiere jugar. Eso es lo más importante que ganar. Porque la gente de la que decidimos rodearnos habla más de nosotros que lo que podemos decir sobre nosotros mismos. Por eso me interesa tanto cuidar con quienes me rodeo. Porque, en definitiva, son ellos los que me van construyendo. Saber de qué lado de todo lo posible estoy es vital. Así que no me cuentes todas tus virtudes, ni me muestres tu currículum tan prolijamente diseñado. Lo que necesito es saber si sos capaz de estar cuando te necesite. De acompañarme aún en esos momentos en que yo no puedo ni sé hacerlo. Si sos capaz de que permanezcamos juntos en silencio cuando no hay nada importante que decir, sin que eso nos quite nunca las ganas de estar formando parte del mismo equipo. A veces voy a necesitar que por la noche me calmes y me traigas de regreso hasta mí. ¿Serías capaz de hacer algo como eso? Eso es precisamente lo que necesito. Y por supuesto, que me dejes hacer lo mismo. Me gustaría saber qué clase de alma tenés. Todo lo demás son detalles que podemos dejar para más tarde. California sunrise, but sometimes it's gonna rain. I wish it was always blue skies, but they can turn you gray. Work yourself to the bone, but sometimes you just can't win. Life ain't about what you do, it's who you do it with. So let me know, would you lend a hand to me if I needed help? Would you keep me company when I'm by myself? And if heaven doesn't want us, would you go with me to hell? Hope you know I don't want nobody else. There's just no way around it. One day we're gonna die. If we can live forever, let's laugh until we cry. We can go to Paris, go to bed. It's all a crazy trip. But life ain't about what you do, it's who you do it with. So let me know, would ya lend a hand to me if I needed help? Would you keep me company when I'm by myself? And if heaven doesn't want us, would you go with me to hell? hope you know I don't want nobody else. A veces me dan ganas de seguir, pasar de largo. A veces me quedaría en la madrugada y rompería todos los relojes. Porque ya se sabe, ellos se confabulan con las agendas. Y te robaría, para llevarte conmigo más allá, sin pausa, como si fuera mi única tarea. En verdad, es lo único que realmente me interesa de la vida. Porque es lo único que me mantiene vivo. Por supuesto. Después, para sobrevivir, hago muchas cosas. Pero la verdad que esas cosas me interesan cada vez menos, porque siento que pierdo tiempo, que me sacan tiempo de estar contigo, de disfrutarte. A veces, en medio de mis horarios, no hago otra cosa más que pensarte. Y entonces me duele estarme perdiendo la vida sin estar recorriendo tu sonrisa o sin sentir tu tibieza. Antes yo quería hacer muchas cosas. Pensaba que el mundo se trataba de eso. Y solo estaba intentando estar en forma porque el camino era largo y había que llegar a algún lugar. Pero con el tiempo aprendí que esa es una forma inútil de perder el tiempo. Sos el único mundo que vale la pena habitar. Todo lo demás puede estar o no, pero te necesito a vos en la función. Y no es que no pueda andar solitariamente, o que no pueda lograr que alguien más me quiera. Ya sabés que puedo ser muy bueno para eso si me lo propongo. Pero la verdad que no tengo interés en nada que no sea sino estar contigo. Disfrutarte. Disfrutarme mientras el alma se me llena de placer de que estás conmigo. De poder estar a tu lado. De que compartamos juntos las trincheras, aunque no siempre ganemos todas las batallas. Pero incluso cuando las perdemos, permanecer juntos es ya una victoria infinita. Es posible que nadie logre entender por qué sonrío cuando no parece haber razones. Es que sos vos la mejor razón que tengo para seguir en pie. I could stay awake just to hear you breathe. Watch you smile while you're sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever, where every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I'd still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Lying close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming. Wondering if it's me you're seeing. No, I kiss your eyes and thank God we're together. And I just want to stay with you in this moment forever. Forever and ever. No, I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe. Don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. And I don't wanna miss one smile. I don't wanna miss one kiss. Well, I just wanna be with you, right here with you, just like this. Oh, and I just wanna hold you close. Feel your heart so close to mine. And just stay here in this moment for the rest of time. Ooh. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you. Don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, all the sweetest dream will never do. I still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Vivo con sed, con esa sed que no me deja detenerme, que me incita a saltar de un extremo a otro de la esperanza. Porque buscar es todo lo que tengo ganas de hacer. Este ejercicio de saber que nos vamos desvaneciendo lentamente, como un sonido que se apaga, me llena de ganas de seguir adelante, de no detenerme, de ganarle la carrera al tiempo. Al fin de cuentas, el trato que tengo con el tiempo es simple. Él me va matando lentamente, como le gusta hacer con las cosas. Y mientras, yo me las ingenio para tratar de vivir todo lo posible. Nos vamos apagando. No podemos quedarnos como si nada. Mucho menos como si eso no estuviera ocurriendo. Por eso no puedo conformarme con dejar pasar el tiempo. Ahora realmente quiero aprovechar cada instante. Porque cuanto más tiempo pasa, sé que entonces cada instante se vuelve más importante, más decididamente crucial. Por eso no tengo tiempo para recorrer ciertos caminos. No me importa si se trata de cosas que los demás elogiarían. Siempre me queda poco tiempo. Así que necesito continuar de largo, incluso sin dormir, para no desperdiciar ningún instante. A veces no quisiera ni detenerme a pensar en las cosas triviales, con las que el día me inoportuna. Cuando uno es consciente de la muerte como un horizonte, es mucho más consciente de que la vida está siempre en presente y que hay que exprimir con fuerza los días para sacarles un poco de sabor. Hay momentos en que uno se da cuenta que no tiene la eternidad por delante, sino un tiempo incierto que tiembla como una llama en el viento. Y claro, uno no está dispuesto a dejar que las cosas sigan así, a hacer como si nada. Así que uno lo que quiere es salir a dar batalla para explorarse a fondo, para sentir intensamente, para que tanto desvanecerse haya servido para algo, y no solo para estar ahí ocupando espacio. No sé cómo se hace para solo estar ahí, como quien espera que un día todo se termine. Yo quiero estar acá con todas mis fuerzas, a cada instante, porque desperdiciar el tiempo es desperdiciar la oportunidad de ser, y necesito ser intensamente mientras me voy desvaneciendo en este universo de cosas que se desvanecen. Someday, when my life has passed me by, lay around and wonder why you were always there for me. One way, in the eyes of a passerby, look around for another try and fade away. Just close your eyes and I'll take you there. This place is warm and without a care. We'll take a swim in the deeper sea. I go to leave and you reach for me. Some say better things will come our way, no matter what they try to say. You were always there for me. Some way, when the sun begins to shine, I hear a song from another time. Los textos leídos en este programa, la lectura y la selección musical corresponden a Gonzalo Hernández. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.